en Panamá. Las organizaciones Afroresistencia y Reframe acaban de presentar su investigación sobre las narrativas y mecanismos de comunicación en América Latina, específicamente enfocada en los casos de Panamá y Colombia. Dirigido por las investigadoras Eusebia Chevy Solís y Waldis Trubis Hurtado, este estudio busca entender las necesidades y luchar por la justicia y la equidad social en ambos países. Su objetivo es romper con los discursos hegemónicos que han excluido y discriminado a las comunidades afrodescendientes. Olmedo Carrasquilla Águila, de Radio Temblor Internacional, nos brinda todos los detalles de este importante informe. Aguacero de mayo, déjalo caer. En Panamá presentan estudios sobre investigaciones narrativas y mecanismos de comunicación en América Latina, caso de Panamá y Colombia. Las organizaciones Afroresistance y Reframe presentaron la investigación Narrativas y Mecanismos de Comunicación en América Latina, caso de Panamá y Colombia, dirigido por las investigadoras Eusebia Chevy Solís, panameña, y Waldis Trubis Hurtado, de Colombia, quienes son investigadoras activistas de los derechos de las mujeres con enfoque étnico-racial. Presentación realizada el pasado 16 de mayo en la ciudad de Panamá. Esta investigación se centra en comprender el contexto y las necesidades de aquellas y aquellos que realizan comunicaciones estratégicas y construcción de poder narrativo en dos contextos latinoamericanos de habla hispana, Colombia y Panamá. El objetivo del estudio es identificar necesidades y trabajar por la justicia y la equidad social con un enfoque interseccional que identifica estas necesidades y brechas en materia de infraestructuras estratégicas de comunicaciones, construcción de poder narrativo y las necesidades de formación que son indispensables para el desarrollo, la cual permite contrarrestar los discursos hegemónicos que han mantenido la exclusión y la discriminación hacia las poblaciones afrodescendientes. El objetivo de la investigación era identificar las brechas en materia de comunicación. La investigadora afropanameña Eusebia Chevy Solís nos comparte un extracto del estudio realizado en Panamá y Colombia. Primeramente, agradecer la entrevista. La entrevista se inició a finales de febrero de 2022. El objetivo de la investigación era identificar las brechas en materia de comunicación y necesidades de capacitación de los integrantes de las organizaciones sociales en Panamá que luchan por la justicia social, y llevó un proceso de 5 meses en que hubo un largo periodo como de 2 meses para recoger toda la información a través de encuestas, entrevistas a profundidad, grupo focal, que nos diera los elementos para el análisis y que nos develara las condiciones en materia de comunicación que tienen las organizaciones del movimiento social estudiadas en Panamá y Colombia. Esa investigación nos revela la precariedad en materia de comunicación que tienen las organizaciones del movimiento social, pero que más allá de la buena voluntad que pueden tener las organizaciones, que el gran trabajo se recae sobre voluntariado de sus integrantes, se están dejando de ver la importancia de tener las capacidades y las competencias para crear poder narrativo, de crear contenidos y de poder identificar sus audiencias y dirigir el mensaje a una audiencia que quieren llegar. O sea, esas son deficiencias que el movimiento social en materia de comunicación tenemos en Panamá y en Colombia, y la investigación nos viene como a mostrar ya con datos el panorama que podría ser que podría profundizar una investigación mucho más amplia en ambos países, pero que por lo menos esta ya nos dice y nos da pincelada de por dónde comenzar a cerrar esas brechas, ¿no? Destacamos que la investigación fortalece las capacidades para enfrentar los desafíos que se presentan en la actualidad. Y las organizaciones convocantes a dicha presentación promocionan la justicia social, racial y de género en América Latina, enfatizando la lucha y defensa afrodescendiente en la región y a través de la comunicación y cultura popular. Para acceder al estudio, visite la página digital www.afroresistance.org. Este es un reporte especial desde Panamá. Soy Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras.